Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Se me hacía tarde ya. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 13 de marzo del 2014. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Estamos aquí escuchando a Fito Páez y esta canción, A Rodar Mi Vida, ¿sí? De este disco clásico del Amor Después del Amor, que tiene ya más de 20 años, celebró pues, hace unos años. Pues hoy abrimos con Fito Páez, porque Fito Páez cumplió 51 años y nos gusta mucho su música. Nos cae muy bien, Fito. Nos cae bien, Fito. Ahora, ya todos somos muy mayores. El Amor Después del Amor, 20 años. Fito Páez, 51. A mí no, bueno. Me gusta Al Lado del Camino, la que más me gusta. Pues vamos a buscarla, Valerio. La ponemos dentro de Y más días. Vale que, como está la realidad en este país, ponerse al lado del camino. Pues ojalá hubiera forma de salirse. Pues verdaderamente, Tania, en estos últimos días se destapó la corrupción cuando López Portillo acuñó aquella frase de que la solución somos todos. Inmediatamente se le revirtió cuando el sueño de la riqueza petrolera se convirtió en una pesadilla feroz. En realidad, en México la corrupción parece en todos. El martes pasado, la Comisión de Investigación del caso Monex aseguró que Enrique Peña Nieto gastó en su campaña presidencial 13 veces más del tope permitido por la ley electoral. El presidente de la Comisión de Investigación del caso Monex, Roberto López Suárez, al presentar su informe preliminar, estimó que en la campaña del abanderado del PRI se gastaron 4,599,940,834 pesos. 4,500 millones, los cuales no se fondearon únicamente a través de las tarjetas Monex, sino también con otras como la Soriana, CTM. De acuerdo con lo que informó en conferencia de prensa López Suárez, hasta el momento, porque la investigación no ha concluido, se han detectado 26 tipos distintos de tarjetas que se utilizaron para la promoción de la campaña del PRI con al menos 20 empresas. ¿Cómo ves, Tania? No, impresionante, y impresionante también el silencio ante esto. Justamente la comisión, integrada efectivamente, básicamente por miembros del PRD, acusó al PRI y al PAN, y de Movimiento Ciudadano, acusó a PRI y a PAN de bloquear el trabajo, y que han salido a descalificar este informe. La pregunta sobre este asunto es, bueno, pues tendrá que ser investigado, pero digamos, el primer asunto es el silencio y el desaire en términos de la discusión de la clase política, entendible, digamos, es de cierta estrategia, incomprensible en el caso del PAN, lo cual hace y valida una estrategia. Incomprensible porque pues si son socios asociados en sociedad, el PAN y el PRI. Claro, por eso, pero digamos, lo que valida entonces una alianza, digamos, inconfesable, porque digamos, el mecanismo teóricamente que mantiene pues incluso a la democracia liberal representativa en estos términos tan limitada como un mecanismo de control de las élites políticas es que compitan entre ellos y que por lo menos se critiquen. Bueno, en este caso el PAN simplemente no está. Y otro elemento, Juan Manuel, que me parece aún más significativo, esta es una no nota en los medios centrales de este país, en las radiodifusoras, mucho menos en las pantallas de televisión, el tema del caso Monex y del diagnóstico de un gasto de 4,599 millones de pesos, ¿no? Lo cual significa un rebase de alrededor de 12 veces el tope de campaña. Es escandaloso. Hay y que... simplemente no se ha dicho. Tienes toda la razón, pero bueno, hay sus excepciones. El único periódico que le dio relieve en primera plana fue el periódico La Jornada, por cierto, a esta información el martes pasado. Y mira, Tania, una cosa que dice este señor, presidente de la Comisión, López Suárez, que a mí me preocupa todavía más, que no se sabe todavía de dónde salieron estos 4,599 millones. Y ahí uno, claro, pues uno tiene derecho a especular ante tanta barbaridad, pues ahí uno se acuerda de aquellas voces que señalaban que era muy sorpresivo que hubieran metido a la cárcel al Chapo Guzmán si el Chapo Guzmán se había caído con su cuerno para la campaña de Peña Nieto, y el que lo dijo pues es un ex agente de la DEA, para dejarlo ahí nada más sentado. Pues ese para mí, Tania, aunque los medios convencionales no le hayan dado ninguna importancia, ve tú a saber por qué, me parece que de los escándalos de corrupción que hoy ocupan las planas de los periódicos, es el más significativo. Nos está gobernando este país, está gobernando a más de 100 millones de mexicanos, un partido, un candidato, en este caso ya presidente Peña Nieto, que compró el voto, compró la voluntad popular, aprovechando de una manera perversa el que en México, pues la gran mayoría de los mexicanos son pobres, tienen poca instrucción, poca información, y bueno, pues quizás unos sacos de cemento, una despensa, o ve tú a saber qué, pueden ser suficientes, o una tarjeta Monex para ir a comprar a Soriana. Claro, aquí hay dos elementos graves en este caso. Por un lado, todo el tema de pues un fraude electoral, porque hay topes precisos en los gastos de campaña, porque hay mecanismos. Rebasó 13 veces el bote. Sí, no, el bote. Es una brutalidad. Además, mira, recordemos aquella barbaridad de anuncios espectaculares, los spots de Peña Nieto tarde, mañana y noche, los infomerciales, los programas de televisión, en los que incluso hasta en los programas cómicos o en las telecomedias se le hacía publicidad. Pues sí, y aparte de esa publicidad monstruosa, pues había que gastar grandes cantidades de dinero en corromper la voluntad popular. Pues está este primer nivel que es gravísimo y que, como tú dices, pone en un, pues en un, digamos, parámetro distinto, digamos, simplemente el tema de la corrupción, que desgraciadamente es el tema, el hilo conductor tal vez del programa de hoy, justamente por este elemento, digamos, de crisis, además, en las estructuras de gobierno, en las formas de relación política, ¿no? Que evidencia este fraude electoral. Pero por otro lado, Juan Manuel, hay otro elemento que es necesariamente cuestionable desde todo punto de vista, que es un tema que casi podríamos llamar de lavado de dinero, Es decir, ¿de dónde sale este dinero? ¿Y cómo puede ser que circule libremente en el sistema financiero formal? Es decir, aquí hay 26 tipos de tarjetas de expedidas por bancos. O por empresas. O por empresas, ¿no? De manera formal. ¿Qué dice Hacienda al respecto? ¿Qué dice el sistema bancario mexicano? Que teóricamente tan preocupado pues, ¿qué está? ¿Qué va a decir Hacienda si el secretario de Hacienda era el coordinador de la campaña de Peña Nieto? Por eso, pero también. Ahí... Claro, pero ahí el tema es el nivel de corrupción y de complicidad que existe entre ese sistema. Y ahí, digamos, esto nos va, este es otro de los hilos conductores, porque del otro lado siempre, además de un político corrupto, pues sí puede haber, en todo caso, un criminal, en el caso del crimen organizado, y del otro lado, empresarios o empresas o bancos dispuestos, digamos, a apoyar con sus propios mecanismos estas iniciativas. Y en este caso son todos estos bancos que están involucrados, que tendrían que dar cuentas y deberían de ser investigados sobre cómo pudo circular tal cantidad de dinero, a nombre de quién estaba y cómo hacerlo, y que se liga de manera obvia con el tema de oceanografía, que empezamos a discutir hace 8 días y que es un escándalo mayor, donde quien presenta la denuncia es ni más ni menos Banamex, diciendo, híjole, que los engañaron y que hay un fraude por, y ahí la cifra también es pavorosa, 585 millones de dólares. ¿En función de qué? Otra vez de la complicidad de empresarios, ¿no? Bueno, de empresarios no, de funcionarios de Pemex, que dieron contratos, que dieron facturas, y de funcionarios bancarios que estuvieron dispuestos a, con esos papelitos, otorgar ni más ni menos 585 millones de dólares. Vaya usted, y nada más para hacer ejercicio, imaginemos todos los trámites que cualquiera de todos nosotros tiene que hacer para pedir un préstamo en el banco. Imagínate lo que es que Banamex, si no le prestara unos 5 mil pesos, 10 mil pesos, 20 mil pesos, que te presten 585 millones de dólares, Valero. Basados en promesas de pago falsas. Pero aquí hay otra beta del asunto. Y este asunto de sonografía, pues no es nada más que haya salido afectado Banamex. Y que, por cierto, pues la denuncia no vino de Banamex, sino vino de la mamá de Banamex. Este banco, que era mexicano, ahora pertenece al grupo Citigroup, y bueno, pues fue el grupo Citigroup el que puso el grito en el cielo, cuando además las autoridades de los Estados Unidos pues se sorprendieron por este desfalco. Pero el problema no se detiene ahí. El problema es que hablar de oceanografía es hablar de una empresa que estaba quebrada al inicio del gobierno de Vicente Fox y que de la noche a la mañana se empezó a hacer de muchísimos contratos, y hay pues muchos indicios de que los hijastros del expresidente Fox utilizaron sus contactos para hacer tráfico de influencias en favor de esta empresa, y pues por lo mismo también se vieron beneficiados por esos contratos. Y me llama la atención, Tania, que ayer declaró al respecto el secretario de Hacienda, el señor Videgaray, señalando que de ninguna manera el gobierno actual pretende rescatar a esta empresa. Leo textual lo que dijo Videgaray ayer: no se trata de rescatar a una empresa en particular, se trata de proteger la operación de Pemex, las fuentes de trabajo, de lograr una solución ordenada al conflicto financiero que deriva del presunto fraude que realizó una empresa particular a un banco. El funcionario recordó que la investigación contra Oceanografía se ha extendido a otras instituciones. Leo textual: y a partir de esos hechos, algunas entidades del sector público han iniciado investigaciones y encontrado presuntas irregularidades, como es el caso del Seguro Social, Infonavit y otras entidades públicas y privadas que han tenido relación con esa empresa, la empresa corruptora de los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y aquí hay que aclarar que muchos de los contratos siguen vigentes, y esa es la razón por la que nos explica Videgaray que han tenido que ellos a salir el paso para que sigan funcionando la empresa y no se queden sin salarios sus trabajadores. Y esto pues digo, es... pobre gente, pobres trabajadores. ¿Por qué no, actuarían así? Claro, no le correspondía al gobierno de Peña Nieto. En el caso de Mexicana... Claro. A propósito... Esa es la pregunta. A propósito de que... Así... Todo es igual también. En Mexicana de Aviación, lo primero que dijeron los trabajadores de Mexicana, los pilotos, los sobrecargos, el personal de administración en tierra, que allá había habido un fraude. Y hoy la PGR dice perseguir al autor de ese fraude, el señor, ¿cómo se llama? ¿Azcárraga? No. Sí, Gastón Azcárraga. Gastón, ¿cómo no? Gastón Azcárraga, y el señor ya se amparó, y no sabemos ni dónde está, igual que tampoco sabemos dónde está el señor Yáñez, el presidente de esta empresa Oceanografía, que por cierto, pues acabó hasta troneando a los Gallos Blancos de Querétaro, que están intervenidos también por Hacienda, y pues es una situación, desde luego lo del fútbol es muy secundario. Y están a punto de bajar, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ya no nos preocupemos, Tania, porque ya se creó una comisión que va a investigar el escándalo de los fraudes y la corrupción en Oceanografía. El único problema es que quien va a ser el presidente de esta comisión es el senador priista David Penchina. Y el que fue el gran operador, uno de los grandes operadores en el Senado, para justamente impulsar y llevar a cabo y redactar la reforma energética, la reforma que abrió y que abre la puerta a la privatización de Pemex. ¿Tú te imaginas lo que va a suceder cuando se abran esos contratos? Es como como dice el dicho, darle a la iglesia a Lutero, ¿no? Oceanografía pues se va a convertir en todos los mares del mundo, ¿sí?, de la corrupción. Y bueno, pues el tercer caso de corrupción, que es el que más fuerza le han dado los medios, ayer todos se uniformaron para hablar del asunto, y hoy es 8 columnas en la mayoría de ellos, pues es ni más ni menos que el martes pasado se tuvo que suspender una parte de la línea... un poquito más de la mitad de la línea 12 del metro, la llamada línea dorada, esta línea del metro con la cual concluyó su gobierno Marcelo Ebrard. Usted recordará que con bombo y platillo fue inaugurada el 30 de octubre de 2012. Recordemos que cuando él se iba el 4 de diciembre, porque ahí no es menor. Sí, pues ahora resulta que esta pues, línea tiene gravísimos problemas estructurales, dice el actual director del metro, Joel Ortega. ¿Qué dice? Que los convoys de 12 de las 20 estaciones tenían que ser cerradas porque los convoys estaban al borde del descarrilamiento y se pone en riesgo la seguridad de los 435,000 pasajeros que en promedio recorren los 24.5 kilómetros que van de Tláhuac a Mixcoac. Habría que recordar que ya desde mucho tiempo atrás se hablaba de que había problemas con esta construcción, sobre todo pues en esas estaciones elevadas que llegan hasta Tláhuac, y bueno, pues ahora están jugando el actual gobierno de Mancera, el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard y las empresas responsables, las que construyeron esta línea del metro, pues están jugando a ver quién le echa la bolita al de enfrente. Nadie se hace responsable. todo mundo señala, pues, que el culpable no es él. En particular, ayer Marcelo Ebrard tuvo que suspender esa gira que está realizando por el norte del país, donde anda haciendo proselitismo en favor de su candidatura a ocupar la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática. Pues tuvo que regresar a atajar la andanada de críticas a su gestión. Y lo que él señala, asegura que la línea 12 del metro se inauguró bajo la certificación de seguridad de un consorcio internacional, aunque acotó que si se encuentran vicios ocultos en la obra, los debe cubrir la empresa constructora, no el gobierno capitalino. Dijo incluso estar dispuesto a colaborar en las investigaciones. Ebrard rechazó que durante el proceso de construcción de la llamada línea dorada fuera notificado de que las ruedas de los trenes comprados no eran compatibles con los rieles o las vías colocadas, como acusó Alonso Quintana, director general de ICA. Qué vergüenza que usted sea pariente de aquel fundador de la ICA, empresa de la cual estuvimos muy orgullosos los mexicanos. Y ahora resulta, es que es de risa loca, que los trenes no son los adecuados para correr por esos rieles. Entre riel y llanta hay un ligero error. No, no hay llantas, porque estos sí corren, bueno, verdaderamente, o sea, como trenes, y por eso el desgaste. Bueno, ruedas, pues. Y bueno, quizás lo mejor que haya sucedido, aunque esto ha representado un terrible problema para los habitantes de la Ciudad de México que usan esta línea del metro, creo que son alrededor de 500,000 de, sí, de capitalinos. ¿Sí? Lo bueno, pues, es que suspendieron las actividades que van a tratar de enmendar el error. Y bueno, pues, vamos a ver quién es el responsable. Y te aseguro que nunca vamos a llegar a saber, a ciencia cierta, ni quién es el responsable de este problema de la línea 12 del metro, ni vamos a saber tampoco quiénes son en la última instancia los responsables de estos quebrantos de oceanografía, y mucho menos, pues, va a continuar la investigación o va a llegar a estas últimas consecuencias, esta de que el señor Peña Nieto gastó 13 veces más de lo que la ley le permitía para llegar a la presidencia de la República. Tres escándalos que estás dictando, y como si fuera que cada uno le toca a uno de los tres principales partidos. Y yo diría que son distintos en su impacto y en lo que significan, incluso tal vez en los grados de corrupción, no lo sé. Pero lo que en los tres casos está es este uso del dinero, y generalmente dinero público. Bueno, en el caso de del escándalo de Monex, no sabemos si ese dinero es dinero de todos nosotros que se desvió de los presupuestos de los gobernadores, o dinero que quién sabe de dónde salió, ¿no? Pero el tema de los recursos económicos que impactan a dinero de todos, ¿no?, y que enoja tanto. Yo diría que de los tres, por supuesto, el de Monex, decíamos, absolutamente desdibujado de la prensa, de las pantallas y de la radio comercial, en un cuidado enorme, pues, a la legitimidad del proceso, comillas, que nombró a Peña Nieto a la presidencia, si no se le critica ni con el pétalo de una declaración, eso desaparece. En el caso de oceanografía está en los medios, sí, pero digamos, salvo la afectación de las 12,000 personas en términos concretos, ¿no?, que se ven afectadas en este momento oceanografía, tal vez en el caso de Campeche, en las zonas costeras y petroleras se sentirá los efectos contrarios de eso. Bueno, pues simplemente es la sensación de que en Pemex se roba mucho, de que hay fraudes, de que las empresas hacen tranzas y que los bancos contribuyen a ello. Se vuelve como un sentido común. Y creo que ahí queda. Y lastima mucho la imagen de por sí muy desgastada de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Y en el caso del metro, creo que efectivamente los medios le han dado un vuelo enorme porque oculta estas otras dos cosas y porque además golpea en cierta medida a la izquierda en general, ¿no? Homologándolo, diciendo, mira, pero cómo eso que todos estás son diciendo iguales. De ninguna manera es entrar en defensa de las autoridades del gobierno capitalino, ni de Brand ni de Mancera, no, Dios nos libre. Pero lo que a mi punto era el siguiente, que efectivamente se le ha dado más vuelo, pero también es cierto, y yo creo que eso es lo que nos tiene a todos muy indignados con respecto a lo que ha sucedido con el metro, es que el efecto es absolutamente patente y entra en acción de manera inmediata. 435,000 personas, más todas las personas que transitamos o que tenemos que pasar por el oriente de la ciudad, se ven afectadas por esto. Es un abuso, es un despropósito, cuando además el metro está en unas condiciones lamentables en el servicio en general, ¿no? Cuando además lo acaban de subir un peso a acaban de subir la tarifa del metro con un servicio que no ha mejorado, donde no lograron sacar los vagoneros y donde lo único que quedaba como de relumbrón justamente era la línea 12, que yo no sé si ustedes se han subido, yo sí, muchas veces, era muy bonita en términos formales y además efectivamente daba un servicio muy importante conectando el oriente, el suroriente de la ciudad con el centro de la ciudad. Es indignante lo que ha pasado y creo que el golpe es brutal para Marcelo Ebrard y debo decir que creo que también le impacta de manera profunda al gobierno de Mancera y yo creo que pese a que le hayan dado más vuelo los medios de comunicación por estas otras razones que decimos y a los otros no, creo que tenemos todo el derecho de estar muy molestos con lo que ha sucedido con el metro y la verdad es que qué coraje que porque, hayan hecho las cosas tan mal. Porque el problema más grave es que afecta directamente a los capitalinos, a quienes han elegido durante ya varias administraciones a los gobiernos del PRD. Pues vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo. Usted se puede comunicar con nosotros 5536-8989 o Lada sin costo 01800-5052-688. Vamos con Fito Páez y aquí regresamos. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de Mandala se quebró, o simplemente te hasta de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes, comprender, es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Pues otro acontecimiento que sigue dando mucho de qué hablar y crea muchas preocupaciones es lo que está sucediendo en Michoacán. Dos hechos de los últimos días han venido todavía a ser más preocupante la situación. Por un lado, la muerte de Nazario Moreno González El Chayo el sábado pasado. Este narcotraficante, líder histórico de la familia michoacana y hoy de los Caballeros Templarios, que en el régimen anterior ya había muerto y ahora lo vuelven a matar. Y desde luego el otro aspecto muy preocupante pues es el encarcelamiento de uno de los líderes de los autodefensas, Hipólito Mora, que Quizás en estas mismas horas se está definiendo su situación jurídica, si se le declara culpable de estos dos asesinatos de los que se ha acusado o por falta de pruebas sale en libertad. Tenemos en la línea telefónica a Arturo Cano, reportero del periódico La Jornada. Arturo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues Arturo, Arturo Cano le ha dado seguimiento a la situación michoacana, ha estado por ahí, incluso ha entrevistado a los principales actores, y hoy publica en el periódico La Jornada un artículo que, o un reportaje titulado Rompecabezas Michoacana, Michoacano, autodefensa y narcotráfico. ¿Qué está pasando en Michoacán a la luz de los últimos acontecimientos, Arturo Cano? Pues yo creo que el gobierno está tratando de enviar un mensaje no solo al resto de las autodefensas michoacanas con la detención de Hipólito Mora, sino también a otros grupos similares que han surgido o que ya existían en otras partes del país, como es el caso de Guerrero y muchos otros, porque parece ser que frente a la incapacidad del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos, el ejemplo michoacano estaba cundiendo. Entonces yo creo que a través de Hipólito Mora, sin duda una de las figuras más importantes, más reconocidas de las autodefensas michoacanas, se quiere mandar un mensaje de que hay límites, de que cualquiera que pase cierta raya que solamente define el gobierno de manera discrecional, más allá de la aplicación estricta de la ley, pues se actuará en contra de ellos, ¿no? Yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el caso concreto de Hipólito Mora. Lo que estamos viendo en términos más generales es en Michoacán, pues es que es un estado que es la prueba viva del abandono, ¿no? La prueba viva también de las estrategias criminales con las que se quiso combatir a los criminales, estrategias criminales e ineficaces por otro lado, ¿no? La familia michoacana, que después se convertiría en el cártel de los Caballeros Templarios, se logró afianzar a lo largo de los años, alzados es, se obtiene la misma respuesta cuando se pregunta, por ejemplo, oiga, y aquí cuando se construyó la última escuela preparatoria, ¿no? Me dijo un líder de Cualcomán, de las autodefensas de Cualcomán, como dijo la viejita, ¿no? Y lo mismo pasó con los créditos al campo, con la salud, con los apoyos en fin, para el desarrollo y el bienestar de la población. Muchos de esos espacios fueron ocupados por el cártel de la familia, luego de los Caballeros Templarios, espacios en salud, en educación, en la impartición de justicia incluso, poco a poco se fue dando una descomposición del cártel. Crecieron los abusos, aumentaron, digamos que democratizaron la cuota. Si antes cobraban solamente a los ricos, comenzaron a cobrar a todos, ¿no? La gente pagaba, aunque no le cobraran directamente, porque en la zona de Tierra Caliente la tortilla costaba 5 pesos más y la carne 30 pesos más. Uh-huh. Y ese dinero iba a las arcas de los jefes de plaza de los templarios. Buenas noches, Arturo, te saluda Tania Rodríguez. Hemos leído con mucha atención los reportajes que has estado enviando como corresponsal de La Jornada en Michoacán desde hace varias semanas, meses, ya llevas un buen rato. Desde enero, efectivamente, cubriéndolo con mucha atención, lo hemos leído, y a mí me queda digamos, en el seguimiento del caso michoacano y escuchándote ahora lo que explicas sobre esta descomposición profunda, digamos, del entramado de unión entre el Estado, la sociedad, de las propias comunidades, tiene muchos años y el gobierno finalmente dejó que eso se pudriera, y de pronto aparece un interés enorme, y el interés enorme es cuando aparecen las autodefensas, Arturo, es decir, parece que al gobierno le preocupó la aparición de las autodefensas y fue a meterse a Michoacán y ahí vieron riesgos, cuando no vieron riesgos, cuando la gente estaba siendo simplemente abusada y estas condiciones seguían pasando. Es decir, la clave me parece que es el surgimiento de las autodefensas. El interés enorme aparece cuando aparece en la escena el Departamento de Estado, no las autodefensas. Ya. Yeah. Es decir, las autodefensas surgen en febrero del año pasado. pero son, se quedan circunscritas a tres poblaciones, a dos cabeceras municipales, la de Tepalcatepec y la de Buenavista, y al poblado de La Ruana, de donde es Hipólito Mora. Y transcurre prácticamente todo el año sin que las autodefensas tengan un avance sustancial geográfico, digamos, ¿no? Uh-huh. Es hasta que, según una fuente de seguridad nacional, como se estila decir, o como estilan decir los colegas reporteros, que de empleados del Departamento de Agricultura que acuden a Michoacán con regularidad a checar los envíos de aguacate son amenazados, se concentran en la Ciudad de México, envían su reporte al Departamento de Agricultura, el Departamento de Estado toma cartas en el asunto, y si ustedes recuerdan, hay una declaración del Departamento de Estado que expresa su preocupación, que expresa la preocupación de los Estados Unidos por el caso de Michoacán y ofrece ayuda al gobierno mexicano. Es cuando las autodefensas retornan al escenario y cuando se hay un cambio en la estrategia, y entonces empiezan a avanzar de la mano siempre de las fuerzas federales. Hay que decir, por otro lado, que las autodefensas no surgen sin que el gobierno estuviera enterado. Todos los testimonios que yo he recabado, la propia entrevista que le hice al doctor Meireles, indican que el ejército mexicano y el resto de las fuerzas de seguridad del Estado estuvieron desde el principio acompañando el proceso de las autodefensas. Cuando se alzan en Tepalcatepec el 24 de febrero del 2013, detienen a tres templarios. Esa es la primera acción en una asamblea de los ganaderos. Y tras detenerlos, los entregan al ejército, a los militares que estaban afuera esperando. El propio doctor Meireles, en la entrevista que le hice, me cuenta que cuando él, la mañana del 25 de febrero, llega al hospital, se entera que hay heridos y muertos, y todos son militares. Sí, es... A ver, pero hay una cuestión, efectivamente, o sea, lo que tú dices, digamos que el gobierno de un año para acá le da vuelo a los grupos de autodefensa, y parecía que todo iba como lo planeado por Peña Nieto, por el comisionado Castillo, incluso pues la muerte del Chayo, ahora sí parece ser que sí es, quién sabe, a lo mejor resulta que tampoco es ahora el Chayo. Parecería que ahí ya la lucha contra los caballeros templarios se iba ganando. Sin embargo, dos días después hay el asesinato de dos personas, Rafael el Pollo Sánchez Moreno y José Luis Nino Torres Castañeda, aparentemente ligados a una de las fuerzas de autodefensa de ahí de la zona de Buenavista, que están en pleito con el grupo de autodefensa de Hipólito Mora, que es incluso el fundador de los autodefensas en Michoacán. Surge ahí la figura un poco extravagante, tú has platicado incluso con él, de este señor Simón el Americano, que tiene rencillas particulares con Hipólito, se pelean, ahora acusan a Hipólito de ser autor intelectual o haber coparticipado en el asesinato de estas dos personas, el Pollo y la otra persona, y sin ninguna evidencia, el comisionado nos explica que hay testimonios de que Hipólito está detrás de esos crímenes. Dicen que lo van a sacar de La Ruana por su seguridad, se lo llevan en un helicóptero y a las pocas horas nos enteramos de que lo han aprehendido. Platícanos sobre todas estas contradicciones y qué implica esta confrontación entre dos expresiones de los llamados grupos de autodefensa. Bueno, desde que yo empecé a cubrir el caso Michoacán, hablando con Hipólito Mora y sobre todo con su gente, porque él solía ser más cuidadoso al expresarse sobre el tema, la Juana, que es una, hablaba de que los templarios que ellos habían corrido, la Ruana, que se llama oficialmente Felipe Carrillo Puerto, se habían refugiado en la cabecera municipal y que habían encontrado refugio con el ejército del Americano. Aquí habría que hablar de las diferencias entre ambos personajes, ¿no? No solo de edad, se llevan 20 años Hipólito y el Americano, sino también las diferencias en cuanto a su armamento, el papel que juegan en la propia guerra que sucede en Michoacán. El gobierno siempre trae, su gente siempre trae las mejores camionetas, las armas más poderosas. En cambio, el ejército de Hipólito Mora es, como él lo dijo alguna vez, un ejército de pobres, ¿no? Un ejército de cortadores de limón, de jornaleros, con menor capacidad de fuego, digamos, un ejército además más pequeño. Hace unas semanas lanzaron las autodefensas una ofensiva en la sierra que lo desembocó en la muerte del Chayo, al parecer. Fueron 1200 integrantes de las autodefensas. De la Ruana fueron 50 y de la gente del americano 150. Eso te da una idea de la diferencia del tamaño, de la capacidad de fuego de ambos personajes, ¿no? En cada municipio la autodefensa se cocina aparte, depende de quiénes están financiando. En el caso de Tepalcatepec y de Buenavista son los agricultores más ricos, los ganaderos más ricos los que están financiando, aportando, manteniendo al grupo. En el caso de Hipólito Mora, bueno, pues él, hay que recordar, él fue el primer alzado de su pueblo, ¿no? Uh-huh. En La Ruana se alzó 3 horas antes que Tepalcatepec. Se paró él solito en la plaza y con 4 personas que lo acompañaron, le habló a la asamblea del pueblo y anunció que en ese momento se rebelaban en contra de los templarios, que por cierto salieron huyendo de inmediato. Efectivamente, el americano tiene problemas personales con Hipólito, porque al parecer hay una sobrina de Hipólito. Se la quiso llevar el americano, luego la muchacha se fue sola, según me contaron varias personas en aquella región, pero bueno, siempre ahí tenía algún coraje, algún problema personal, que digamos es un aderezo en esta situación, porque en el fondo el asunto es que Hipólito y su gente acusaban a los de la cabecera municipal de haber protegido, cobijado a los que les llaman los arrepentidos. Uh-huh. Gente que estaba ligada a los templarios o que era de plano parte de la organización criminal y que, como dice el doctor Mireles, para salvaguardar sus vidas, para que sus familias no fueran echadas, para cuidar sus propiedades, decidieron cambiar de bando cuando vieron que las cosas... Hay un dato interesante que se ha mencionado poco, que el 24 de febrero, en el primer aniversario del alzamiento, Hipólito Mora amenazó con tomar carreteras, con bloquear carreteras, si no se liberaba en un plazo prudente, 2 semanas, dijo él, a los 39 integrantes de las autodefensas de las Ruanas que están presos en penales. Exacto. Federales. Algunos de ellos, por cierto, en penales donde también hay templarios detenidos, ¿no? Ese es otro dato interesante sobre las autodefensas, porque los presos son todos de La Ruana y del municipio de Aquila, donde hay un conflicto con una minera ítalo-argentina muy grande, muy importante. Son los dos casos donde hay intereses poderosos, porque no hay ni un solo preso de Tepalcatepec o de la cabecera de Buenavista, ¿no? Eso habría que preguntarle al gobierno, por qué unas autodefensas sí fueron desarmadas y encarceladas y otras no. ¿Y por qué continúa el desarme? Porque entendemos, en función de la declaración del comisionado federal Alfredo Castillo, que se le ha pedido justamente a la gente de Hipólito Mora que entregue las armas. Mientras no hemos visto el mismo caso con respecto a... Esto, la razón es que esas armas van a ser sometidas a estudios de balística para saber si dispararon y fueron utilizadas en los homicidios que en el Pollo y Nin. Argumenta que quitarle las armas es igual a asesinarlos. Claro. Es dejarlos indefensos, es dejarlos a merced de los templarios que regresan o ya ahora vemos pues de la división interna que está ocurriendo en las autodefensas. Sí, hoy titulabas justo el lo que se publica hoy en La Jornada: se imponen los hombres de acción a los líderes morales en La Ruana, justamente en esta descripción que nos has hecho ahora sobre digamos la personalidad y lo que representa Hipólito Mora y el americano. Y yo te preguntaría, aquí el tema sobre los líderes morales, sobre la construcción de esos liderazgos, es a quién representan y cuáles son sus controles. Efectivamente, hay todo un problema con respecto a que circulen hombres armados, cualesquiera que fueran, en las carreteras, en las ciudades, que tomen decisiones fuertes sin ningún control. Efectivamente, eso puede ser un asunto relevante. Sin embargo, sí hay matices en términos de que si hay un colectivo social o un colectivo empresarial o un colectivo criminal que esté detrás de esos hombres sí hace la diferencia entre ellos, no son iguales. Claro que no son iguales. Mira, la gran debilidad de Hipólito Mora era su liderazgo unipersonal. Un liderazgo carismático, fincado en el valor que tuvo de pararse en la plaza, ser un hombre dispuesto a morir y dispuesto a matar también, ¿no? Naturalmente. Solo en algunos pocos casos, como en Cherán y en algunos municipios o pueblos donde hay alguna presencia indígena, es donde las autodefensas, que ahí prefieren llamarles policías comunitarias, están sancionadas por un órgano comunitario. En el caso del municipio de Chinicuila, por ejemplo, por un consejo popular que tiene 20 años de existencia, y en el caso de Ostula, que está en el municipio de Aquila, por una asamblea de 1.200 personas, de 1.200 comuneros, que eligieron a los comandantes de la policía comunitaria. Ese proceso no se ha dado en otros lugares, donde todo depende de quién tiene el dinero. Por ejemplo, el caso del abuelo de Tepalcatepec, que es un hombre muy poderoso económicamente, o quién tiene el apoyo de los que tienen el dinero, ¿no? O quién representa un liderazgo moral, que sería el caso del doctor Mireles o de Stanislao Beltrán incluso, ¿no? Aunque él también tiene su dinerito. Sobre esto último, Arturo, a mí me llamó la atención una entrevista que le hicieron en MBS a Mireles a propósito de la captura de Hipólito Mora, y si bien es cierto, él señalaba que él consideraba que no era culpable Hipólito Mora, no hay ninguna prueba de esa presunta culpabilidad. Parecía que Mireles minimizaba el problema manejándolo solo en términos de conflictos familiares. Este ejemplo de la muchacha que se robó el americano, que parece ser que era sobrina de Hipólito, etcétera. Y no veo que las autodefensas en general, estas que formaban un comité que se reúne con frecuencia Tepec, que le dicen ellos para abreviar incluso. No los veo realmente solidarios con Hipólito Mora, que en estos momentos se está definiendo incluso su situación, si sale libre por falta de pruebas o si se le inicia proceso como presunto copartícipe en el asesinato de estos dos integrantes del grupo. Bueno, el único que ha sido abiertamente solidario ha sido Mireles, el propio Mireles, que dijo que él estaba seguro de la probidad de Hipólito. Uh-huh. Stanislao lo dejó en manos de las autoridades, y comandantes como el americano o el comandante 5, que son hombres de acción, que son los que suelen ir hasta adelante en las caravanas cuando hacen las incursiones, los que se cuenta que manejan mejor las armas y que tienen a la gente más joven y mejor preparada en términos de acciones militares, por llamarlas de esa forma, al contrario, han hecho declaraciones en el sentido de que el 5 lo dijo, ¿no? Que Hipólito es un asesino y un extorsionador, así lo llamó, ¿no? Entonces, yo creo que Mireles está tratando, con el papel que él tiene de articulador, de vocero, de verse de ese movimiento, está tratando de minimizar los daños, y por eso ha expresado o ha insistido en el asunto del problema personal entre el americano, para tratar de preservar lo más posible el movimiento, su fortaleza, porque como él bien dice, el objetivo de las autodefensas no se ha cumplido, no se cumplirá en tanto no limpien todo el estado de Michoacán, como ellos le llaman, a desmantelar el poder del cártel de los Caballeros Templarios, ¿no? Pues finalmente, Arturo, ¿a qué le tira el gobierno de Peña Nieto? ¿Cuál es la estrategia para acabar con el crimen organizado en Michoacán? Es un rompecabezas que cada vez está más complicado, parece imposible de algún día reunir las piezas. Pues yo creo que ha optado por el ensayo y error, que se ha dejado llevar por las coyunturas, por la presión estadounidense, por el propio empuje de las autodefensas, que en un momento dado ya no pudo ya no pudo detener, porque ellos efectivamente en diciembre empezaron a hacer acciones un poco al margen de los acuerdos con el gobierno, porque no veían que el gobierno respondiera a los acuerdos que había tomado con ellos, y no veían tampoco ningún interés en empezar a dar golpes efectivos y certeros a los templarios. Entonces yo creo que todavía está por escribirse el Estado de Michoacán, que estamos frente a un conflicto que se va a prolongar por largo tiempo, y que es de pronóstico reservado, porque lo que cuando Mireles confirma que solo del lado templario han muerto 1800 personas, pues estamos hablando de una guerra. De una guerra. No de otra cosa. Pues, de una guerra civil no declarada. De una guerra civil no declarada. Te vamos a seguir leyendo, Arturo, porque ilumina las piezas de ese rompecabezas pues inmenso y en construcción. Muchas gracias por esta entrevista, Arturo. Valero. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a los dos. Y también cuídese mucho, por favor, señor. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. Pues muchas gracias a Arturo Cano, reportero del periódico La Jornada. Y de verdad les ha hecho un trabajo estupendo de seguimiento de lo que está sucediendo en Michoacán. Complicado de entender, si no lo entiende el que está ahí, pues menos nosotros. Lo único que entendemos es que la situación de Michoacán es muy preocupante, y como lo decía el propio Arturo, tiende a extenderse a otras regiones del país por la incapacidad del gobierno de atender a las demandas de seguridad de la población en general. Pues ya nos vamos, Tania. Pues ya nos vamos, Valero, y si aquí tenemos una guerra pues civil no declarada, con esta cantidad de muertos y con estos saldos, pues el mundo entero está en alarma por lo que sucede allá por Ucrania, y en una reminiscencia pues como de los años 60, ¿no? Desde la Guerra Fría, en un declaraciones durísimas de los rusos, declaraciones rudísimas de Estados Unidos. Vamos a ver qué sigue por ahí. Bueno, pues se nos acaba el programa y nos vamos, Juan Manuel. El pleito por Crimea emblemática, y pues esperemos que el conflicto entre los rusos, los ucranianos y las intromisiones de Estados Unidos se resuelva por la diplomacia, porque lo otro sería verdaderamente terrible. Sí, pues ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, Humberto. En la atención a sus llamadas, Gilberto Díaz. En la producción, Balsar Domínguez. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves 8:05. Aquí vamos a estar platicando en Intermedios. Y Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una muy, muy bonita noche. Ahí viene la primavera. La primavera ya va a llegar la semana que entra. Qué maravilla.